Bueno, con muchísimo gusto estamos recibiendo a Nicolás Pirri, Nico Pirri, ¿no? Así sí. Te conocen habitualmente, periodista de fútbol, de deporte, carnaval, varios ámbitos que, bueno, en un par de semanas van a estar estrenando por acá, por La Raya, así que bienvenido, Nicolás, ¿qué tal? El saludo para todos, un gusto de estar en esta casa, es así, el sábado 7 de marzo ya arrancamos con toda la previa del fútbol de la B y el 21 también, obviamente, por acá en las mañanas con los distintos partidos que se vayan jugando a lo largo de este campeonato de ascenso. Bien, la idea es darle difusión a esa divisional que ha tenido en los últimos tiempos equipos fuertes, equipos que tenían historia en la A, que se hicieron entretenidos los campeonatos, además, bueno, en el último con este equipo nuevo, pero con una solvencia importante desde el punto de vista económico, que hizo que además se jugaran los partidos en el estadio de la B, que no era habitual tampoco. Así que bueno, suponemos que va a tener también mucha aceptación de la audiencia del programa. Sin duda, aparte el año pasado cuando se dio el ascenso de Torque o ahora el de Rentistas que también está generando sensación porque va primero y le ganó Nacional. Normalmente vienen equipos que terminan siendo después muy fuertes en primera, uh-huh. Pasado en los últimos años y después con participación de copas internacionales. Cerro Largo es un caso. Uh-huh. Hay mucha expectativa en este torneo porque aparte tenemos equipos del interior como Juventud, como Tacuarembó, como Rocha, como Atenas, que se ha reforzado muy bien y que tiene un grupo gerenciador argentino donde, por ejemplo, participa el Mago Capria. Y después equipos fuertes de Montevideo, como va a ser esta temporada Rampla Juniors, Racing. O sea, creo que va a ser un campeonato de los de la B, el más interesante. Y además, bueno, también se va a dar que vamos a ser la única radio que va a estar transmitiendo el fútbol de la B. Y eso bueno, es bueno, dar ese mensaje, porque bueno, a la hora de poder escuchar los distintos partidos van a confiar seguramente en nuestro equipo, así que eso también es importante y también obviamente en la radio. Sí, equipos con mucho arraigo en los barrios, ¿no? El caso de Rampla y Racing, por lo menos son equipos, uno en Sayago, el otro en el Cerro, que tiene mucha gente además, ¿no? Que escucha, que sigue a su equipo, que va a la cancha y que lo escucha por radio cuando no puede ir. Son seguramente también ese tipo de partidos muy muy escuchados, muy seguidos. Sí, aparte se da la curiosidad que son equipos hace mucho tiempo que no juegan en la B. Exacto. Y por eso creo que hay mucha expectativa y porque eso obliga a que varios equipos también de los que ya estaban se tenga que reforzar, como Villa Teresa, Villa Española, otro equipo que acompaña a mucha gente, Cerrito. Hay realmente equipos de muy buen nivel en este campeonato de la B, que al también haber menos equipos de la A, menos equipos que en la A hay 16, en la B hay 12, también lo hace mucho más parejo, mucho más interesante. Esa etapa final de playoff en busca del ascenso, que es partido de ida y vuelta, también lo hace mucho más entretenido. Entonces creo que va a ser un campeonato realmente ideal para seguir por cómo también se van armando los equipos. Que para muchos va a ser un fracaso, o sea, de los 12, no sé, para 8 no subir es un fracaso. ¿Y cuántos suben? ¿2? Suben 3. 3. 2 por la fase de la tabla anual. Y después el tercero a través de playoff. Y sí, hay muchos equipos que en sí lo pueden ver tranquilamente como un fracaso. Y aparte baja uno a la C. O sea, también es al ver una cantidad reducida de equipos, todo se hace mucho más parejo y hasta el descenso se hace más parejo. Inclusive en algún momento cuando el fútbol de la B pare, la intención en esas mañanas sea hacer algún partido de la segunda amateur, donde por ejemplo hay equipos como Huracán Buceo, Uruguay Montevideo, bueno, le tocó bajar a Bellavista, Miramar de Misiones. Hay varios equipos también en la segunda B amateur que van a querer subir, pero específicamente en la B, claro, o sea, un torneo muy parejo, que hay muchas ilusiones y jugadores de muy buen nivel que van a jugar. Por ejemplo, en Racing está Quiñones, que había sido el goleador en la A del uh-huh. equipo de Racing. Se ha sumado Zambrana. En Villa Teresa está Gonzalo Porras, que había jugado hasta hace muy poco en Nacional. Hay varios. Jugó en Cerro hace claro, jugó en Cerro hasta hace muy poco tiempo también. El Japo Rodríguez también está en Villa Teresa. Y después, bueno, eso genera que el nivel aumente y ver jugadores también jóvenes que también genera mucha expectativa, como por ejemplo pasó en Rentistas con Falcón, que era uno de los jugadores que para nosotros no era sorpresa, jugó en la A y le hizo el gol a Nacional. Uh-huh. O sea, creo que también tiene eso de bueno la B, ¿no? Sí, sí, bueno, en el caso de Racing se desprendió hace poquito de Oliveros para Nacional, pero pudo haber jugado perfectamente, ¿no? Bueno, por ejemplo, Ceballos, en Juventud de las Piedras, que ahora rescindió, pero rescindió por un tema ajeno a lo que es lo deportivo en sí, era un tema más que nada de lo que se había generado con su pase. Entonces terminó rescindiendo con Juventud, seguramente va a arreglar en Peñarol estas horas, pero también iba a jugar en la temporada en la B en Juventud. Y bueno, y pasa de varios jugadores que terminan haciendo buena campaña y van al exterior. En Torque, por ejemplo, el año pasado, a principio de campeonato teníamos a Castellanos, se fue a Inglaterra después a jugar, y a algunos otros jugadores que también terminaron saliendo de la B hacia el exterior porque es una buena vidriera. Firmarín no, Sí, no, Firmarín, bueno, que terminó estuvo en la jugando en la selección, selección exacto. y era el arquero titular de Torque, fue de los menos vencidos junto a Lerda en Deportivo Maldonado. O sea, va a ser un campeonato que muy intenso y que lo bueno que tiene es que es una vidriera muy especial para muchos, ¿no? ¿Qué se puede esperar en cuanto a lo que es la organización? Porque en la A, en la primera, digamos, es siempre un problema todo lo que tiene que ver con la fijación de fechas, los partidos, quiénes son locatarios, en qué cancha, si se llevan o no a los equipos llamados grandes a las canchas menores, la fecha de clásico, la digitación, todo es un problema. En la B es más tranquilo, hay menos intereses, la gente se pone más de acuerdo, ¿cómo es? O al revés, o en realidad lo que no tiene es notoriedad, pero es también una olla de grillo. No, a ver, hasta el año pasado era bastante complicado. En la realidad, incluso con cambio de horarios constantes por algún duelo que hubo en algún momento entre la B y Tenfield, ahora como que se ha tranquilizado un poco la situación, también como para ventaja de la B en sí, de la divisional, es que la Mutual está con subsidios económicos a los equipos y a los jugadores a los que se les debe. Entonces esta temporada no va a haber problema económico para ningún equipo de los que va a disputar el torneo. Entonces eso va a permitir que arranque como está previsto el 21, incluso el 14 va a ser el sorteo en Tacuarembó, porque aparte hay una movida de marketing interesante para tratar de generar de que se haga en todo el país un poco la comunicación entre los clubes y que pueda tener la mayor difusión posible. Pero creo que por lo menos para este año, debido a ese subsidio y debido también a que se ha tranquilizado un poco el tema del conflicto de algunos equipos que juegan con Tenfield, se va a generar un clima de paz y bueno, creo que le va a dar un rodaje interesante el campeonato. Incluso el año pasado no tuvimos ninguna suspensión, a pesar de algunos conflictos, ninguna suspensión por otros temas ajenos a lo deportivo en sí. Se jugó todo en fecha, simplemente no había en algún momento por paros generales, pero que más que nada eran vinculados inclusive o a la A o por las elecciones. Después creo que inclusive se cumplió un poco con las fechas. Bien, háblame un poco del programa, de quiénes son tus compañeros. En tu caso, tenés una larga trayectoria también en Radios Colegas, trabajás en Radio Carve, en la 1410 también en Carnaval, en la 1010 también tenían un programa allí. Sí, puntualmente, a ver, el equipo en realidad nace el año pasado, en realidad hace 2 años con un programa que estuvo en la 14 de Semelibre y de ahí en más surgieron las transmisiones de la B. El año pasado estuvimos en la 1410 y bueno, sí, en mi caso, trabajando en Carve, en las transmisiones de fútbol, pero también en 1010 en Vamos que Vamos, con Fabián Bertolini, Oscar Cross y otros compañeros más. Y después el resto del equipo que también tiene, la verdad, aparte de ser... Primero somos amigos, que fue un poco como surge todo, y un poco proyectándonos al futuro, a hacer cosas juntos y que también sea nuestra fuente de trabajo en sí. Y que por suerte con varios nos hemos conocido en los medios. Los dos comentaristas son Mauricio Rayotto, que también en este caso trabaja acá en las transmisiones del fútbol de la A, en CX36. Santiago Pepe es otro de los comentaristas que también es compañero mío en Radio Carve. Nuestro locutor Nicolás Goncalves, que aparte trabaja en Fútbol a lo Peñarol, en las distintas transmisiones como locutor y nos ha acompañado todo el año pasado. Y después, bueno, varios compañeros más. Tenemos una participación especial de Humberto Schiavone, quien está también vinculado a las transmisiones de Tenfield en la mañana del fútbol de la B. Tenemos también un fotógrafo en cancha para todo lo que es el trabajo en redes. Para nosotros es vital el trabajo en Twitter, en Instagram y también hay que conjugarnos con la radio en sí, porque todo pasa por ahí, ¿no? Hoy en ¿Quién día. hace las fotos? Sergio Trías, el Palmera, que trabaja Sí. puntualmente con Peñarol, va a ser el encargado de toda la tarea de fotos en los partidos de la mañana y también en algunos de la tarde. Y en base a ahí, también trabajos de audiovisuales para que obviamente la gente pueda estar en contacto de todo lo que vaya subiendo. Subimos los goles y obviamente tratar de estar mancomunados en ese aspecto, ¿no? Bien. Hacemos una primera pausa y luego seguimos conversando con Nico Pirri, que se viene un programa el 7 estrenan, ¿no? Correcto, vamos a estrenar el 7 de marzo acá, en vivo de las 10 de la mañana. Ya tenemos algunas cosas que podemos ir adelantando después de la pausa. Perfecto. Venían hablando ya de fútbol con Diego y hablábamos de carnaval en la pausa, porque también como actividad personal, digamos, no del equipo de Por la Raya, estás haciendo carnaval. Yo decía, ¿cuándo descansás, Nicolás? Porque tenés una agenda que arranca temprano hasta la noche. Es complicado, porque claro, a ver, cuando arranca enero la etapa de los ensayos es más tranquilo, porque en el fútbol está bastante quieto, más que nada el periodo de pase. Ahora cuando arrancó febrero sí es complicado, porque tenemos entrenamiento de mañana de Peñarol, después, bueno, las vueltas comerciales que hay que dar en este medio, y después, claro, de noche el teatro y terminamos a las 2 de la mañana. Puntualmente estoy en la transmisión de Carnaval del Futuro, que aparte le tiene gran aprecio a la radio porque arrancó acá, que me sumó en los últimos años, y aparte el proyecto propio con un amigo de Mundo Carnaval, que es web y canal de YouTube, y estamos en un canal de cable también. Entonces, claro, llega un punto entre que escribí la noticia, eso a las 5 de la mañana te dormís y a las 8 te levantás. Pero ya es como después de las dos primeras semanas, como bueno, ya aguantás el ritmo y ta. Después que termine marzo, recuperás el descanso. Con el programa de fútbol de la noche también, que bueno, ahora por el carnaval no estarás tanto. Sí, pero ahora salgo más que nada por teléfono, pero vamos que vamos también ahí con Fabián Bertolini y Oscar Cross y, bueno, y todos los compañeros, que también es el agradecimiento de ellos porque hacer el aguante en este mes, ¿no? Claro. Es como le pasa a veces a los carnavaleros, así que agradecen a su trabajo, bueno, esto es lo mismo. Claro. Porque la verdad que los tiempos a veces son difíciles, no se pueden todos estar en todos lados, pero también hay que estar en todos lados por cómo es el medio también para poder trabajar, ¿no? Uh-huh. Esa es una realidad. ¿El programa de ustedes va a ser básicamente transmisión de partidos o va a tener un espacio para los oyentes? ¿Cómo? Vos decías que tenía mucho que ver las redes sociales. Sí, un poco del programa del 7, y es bueno ya adelantarlo, vamos a hacer un programa en sí, porque el campeonato va a empezar el 21. En el día del 7, seguramente, para ya ir adelantando, vamos a tener la palabra del Mago Capria, el argentino jugó en Racing, Peñarol, que ahora es el gerente de Atenas de San Carlos. Seguramente tengamos... ¿Está radicado en nuestro país? Está radicado, o sea, en este momento. El proyecto este le importa, sí. No es que sea un proyecto, sí, más. Sí, en este momento un grupo inversor argentino que llegó a Atenas vinculado un poco por la rivalidad que es un deportivo, de Maldonado, que también lo gerencia un grupo argentino, se genera a través de ahí el contacto. Y bueno, en base a eso se acerca el nombre de Capria, ¿no? Como gerente, y que ha acercado a algún jugador importante de Argentina y a algunos otros del medio local. Inclusive se hablaba de Guillermo Damore, que atajara en Liverpool. Sí. Se está preparando muy bien Atenas, y Capria se está radicando puntualmente en Punta del Este, ya tenía casa acá, tenía una buena relación de ida y vuelta, aparte con Argentina, estás en 2 minutos, como quien dice. Entonces, claro, él llegó y se está poniendo las pilas en ese aspecto deportivo, y además se firmó un contrato por 3 años. Así que la intención es que Capria esté por 3 años gerenciando al equipo de Atenas. Bueno, la idea es tener un contacto con él. Seguramente por acá en estudios podamos tener la visita del Bigote López en ese primer programa, goleador de Villa Española. Bigote López con ese contrato que firma con esas cláusulas de aparte, que juega, pero si tocan los redonditos de Ricota, que difícil que toquen los redonditos en este momento, pero bueno, él lo pone igual por las dudas que se dé un reencuentro. Pero si toca Patricio Rey, digamos, Solar y el Indio, se correrá. También, corre. Es que lo puso a todos, puso al Indio Solari como solista, a Sky Wilson. Y a la banda del Indio Solari, que es los del aire acondicionado. Sí, los fundamentalistas del aire acondicionado. A todos, cualquiera de ellos que toque, él puede irse. Claro, creo que no cobra salario o cobra muy poquito. No, en realidad incluso, a ver, no es que voy a decir que paga para trabajar, pero en realidad paga colaborando con el club de las áreas de beneficencia, de mantener el Obdulio Varela. Recuerdo charlar mismo en la transmisión en algún momento con él, previo al partido con Rentistas. El día antes él estaba pintando el estadio para que la gente fuera y se sintiera como en casa, y colocando banderitas donde está la zona de la cabina. Es un ejemplo de equipo de fútbol que está inserto en un barrio, en una comunidad, y creo que Bigote López ahí es un abanderado, es el capitán del equipo y el capitán del proyecto. Y aparte, deportivamente hizo goles importantes en el campeonato pasado, fue goleador. O sea, no es que solo está por beneficencia, ¿no? Es un jugador que aparte en cancha demuestra mucho, pero una de las cosas que resaltaba él de Villa Española es la cultura de barrio, que es un poco el eslogan que tiene en sí el club, de tratar de fomentar todo lo que se hace por fuera, sea boxeo, sea carnaval ahora, darle trabajo a todos los que trabajan cerca del club, sea en la cancha, como merendero también en algún momento ha funcionado, mismo apoyo en Carnaval de las Promesas a los Pepinitos, que es uno de los grupos que sale por ahí. O sea, se le trata de dar otras cosas fuera del fútbol. Y a ver, Bigote tiene un también toda la postura y todo el inicio de la revolución del nuevo movimiento de la Mutual fue parte de él. Más unido que nunca, es uno de los también de los líderes ahí. Claro, él en su momento también tuvo alguna diferencia, hoy en día lo ve un poco más de lejos, a pesar de que apoya muchas cosas, pero él fue un responsable, eso fue el primero en un momento de decir, bueno, no firmo contrato porque no hay derecho de imagen. Y Villa Española en sí es uno de los abanderados contra eso, contra justamente algo de lo que hablábamos de esa situación con Tenfield. Entonces, es muy importante en la divisional, es muy importante que haya arreglado. Y bueno, tener la palabra acá para charlar de todas esas cosas, creo que va a ser muy interesante. Y después de lo que me comentaba de la gente, si iba a tener obviamente un contacto y de vuelta en esos dos primeros programas. El 14, aparte, es el sorteo en Tacuarembó. Va a estar seguramente nuestro compañero Nico Goncalo de allá, que es el locutor también que de Tacuarembó, así que va a estar por allá. Vamos a tener el sorteo en vivo. Y después sí, cuando arranque la transmisión, pero siempre muy pendiente con eso, porque aparte de la conexión que ustedes tienen a través del canal de YouTube y todo lo que pueda llegarnos a través de ahí, desde la cancha también tratamos de hacer varias situaciones, generar varias situaciones en Instagram, en Twitter, para también tener un contacto con la audiencia que me parece fundamental. ¿Ya tienen los nombres de las redes sociales o todavía no lo armaron? Sí, es @PorLaRayaLive. Ese es en Twitter, Instagram y Facebook, estamos de las tres maneras, así que nos pueden seguir por ahí. Y ya lo pueden buscar y ya les pueden pedir datos sobre los equipos. Totalmente, porque... sí, aparte estamos subiendo de forma constante de información de los equipos, así que pueden ir observando todo por ahí. Y aparte, pueden vincularse también a mucha información que vamos a acercar del fútbol femenino, porque es una de las ideas que se nos ocurrió para esta temporada. Todos saben del fútbol femenino solo cuando hay clásico. Entonces decidimos en este año, en la transmisión de la B, en un momento tener información directa del fútbol femenino, bueno. Informarlo a través de la cuenta, y la intención, en base a que la B va a tener algún momento un parate, es hacer algún partido femenino en la mañana, como de la segunda B amateur, cosas que normalmente no se hacen, y también para contemplar y complementar el trabajo que hacen los compañeros acá en la tarde del fútbol de la A, que bueno, tenemos un ida y vuelta y que son grandes amigos, hacer la otra pata que no hacen ellos para también darle a la radio en sí una totalidad de todo, ¿no? Esto, el fútbol femenino es obligatorio ahora, ¿no? Sí, sí. O sea, la B también... Los equipos de la B deben tener, por licencia de clubes, hoy en día quizás no se le exige, pero un par de veces se lo va a exigir a todos, pero algunos equipos de la B ya tienen. Por ejemplo, inclusive la segunda B a matar como Colón, que es... te diría que el mejor equipo junto a Campeonato Nacional en fútbol femenino. Y después Atenas tiene, bueno, en este caso Racing tiene también, Rampla. Aparte, ahora también es obligatorio empezar a tener equipos de fútbol playa y de futsal. Futsal hay varios que tienen, y fútbol playa también hay varios que tienen. Por ejemplo, Rampla y Racing son protagonistas. Bellavista va a jugar la final con Malvin. Sí. O sea, es muy importante los deportes ahora en todos los aspectos que están vinculados con la AUF. Claro, a raíz del nuevo estatuto que se estableció, tienen que cumplir con determinadas normativas de cumplir con varias ramas que antes eran como de otros equipos, ¿no? Los equipos de primera no tenían de repente fútbol femenino. Había equipos que no jugaban en primera que sí tenían. Claro. Y bueno, y ni hablar en fútbol playa, o en, bueno, vos decías recién, Malvin, por ejemplo, tiene equipo de básquetbol, no de fútbol. No de fútbol. Sí podés tener un equipo en este caso, como le pasa a Malvin, que sea por fuera, que no tenga fútbol, pero puede estar en fútbol playa, claro, y lo demás. Pero si tenés fútbol, tenés que tener lo demás. Pero más que nada, esto se obliga para participar internacionalmente. Por ejemplo, Cerro Largo, para participar en la Libertadores, tuvo que ya ir armando un equipo femenino. Le ha pasado a Defensor Sporting. Defensor, por ejemplo, no tenía. Y claro, se da mucho también de que no es un deporte 100% profesional. Entonces había un grupo de chicas que jugaban en un club, y entonces llamó a Defensor, bueno, vengan, se le da un viático, y Defensor compró en sí, entre comillas, un plantel entero para poder, exacto, participar. Y lo de la A, en este caso, hoy en día es obligatorio que tengan todos estos puntos. Lo de la B no, por ahora, y lo de la segunda B amateur todavía no, pero en algún momento va a generar de que sea obligatorio, no solo la A, sino la B, y mismo para subir las condiciones que tengas todas estas armas. Lo ha tenido que poner Torque, lo ha tenido que poner Rentistas y lo ha tenido que poner Deportivo Maldonado para subir. Cuando suban lo de la B van a tener la misma situación. Y eso va a generar que en algún momento algunos clubes tengan que dejar de participar o, como hacen ahora, estar en la segunda B amateur, que hay varios de primera, ¿no? Y a nivel político, ¿la B cómo está? Vos decías hoy que a nivel de organización este año estaba más tranquilo, pero a nivel político, ¿quiénes son los que tallan ahí, tienen fuerza? En la A es Nacional, Peñarol, y hay algún grupo a veces que se arma de equipos menores que trata de disputarle un poco el poder a los grandes, pero está más claro, más visible, más difundido. ¿En la B qué pasa? A ver, en la B creo que es algo más en conjunto, o sea, creo que más unión. No hay menos diferencias que en lo de la A, porque creo que también el choque... Hay menos plata corriendo. Claro, hay menos plata también, y creo que parece que el choque de intereses no es tanto. Sí, en algún momento el año pasado, por ejemplo, se daba que estaba, bueno, Torque estaba en un momento Rentistas, Deportivo Maldonado, estaba Villa Española y Albion en un frente contra Tenfield, entonces se generaban los equipos más políticos vinculados a Tenfield y los que no. Entonces ahí se generaba un choque. Y este año creo que se dio de que varios de los equipos que estaban del lado de Tenfield en sí, en varios aspectos han bajado, como Racing o Juventud de las Piedras. Juventud es un equipo también muy vinculado a la empresa en sí, porque bueno, ha tenido en algunas situaciones su voto a favor y la empresa también lo ha ayudado, eso es una realidad. Y bueno, este año al mejorarse también el contrato económico, creo que se han achicado las diferencias. Y después en cuanto a los clubes, creo que todos tienen la misma voz y el mismo voto. Y creo que también la AUF está integrando, a través de Elías Sumar, que es uno de los presidentes, está tratando de sumar a ese equipo del interior, y por eso, por ejemplo, se hace el lanzamiento en Tacuarembó. O sea, y hay varios equipos del interior el también. El hecho de que Rampla, por ejemplo, sea el equipo que tiene claramente más hinchas que el resto, no lo hace más poderoso. No. En este caso creo que son todos por igual y no hay tanta diferencia. Y por eso, reitero, la integración de los equipos del interior, que también genera de que hay más posibilidad de que sea todo igualitario. Me parece que el torneo de la B inclusive es mucho más nacional que el de la A, porque vas a Maldonado, porque vas a Tacuarembó, porque vas a Roche y vas a Canelones. Claro. Vas a cuatro lugares. Antes ibas inclusive a también estaba Deportivo también, pero estaba Cerro Largo y estaba Plaza. Ahora por suerte han subido algunos más, pero creo que la B sigue siendo el equipo, la cantidad de equipos mayoritaria en cuanto a los del interior, ¿no? ¿Y ustedes cómo van a manejarse con eso, con la información que viene del interior? Porque también sabemos que es costoso tener corresponsales o gente que pueda colaborar, pero van a poder tener algún vínculo con los clubes para poder tener la información también de esos equipos. Sí, a ver, es bueno también comentarlo. Nosotros en Tacuarembó tenemos nuestro locutor, que puntualmente de Tacuarembó va a traer toda la mano va a traer toda la información de primera mano, como Nico Goncalves. En nuestro equipo participa Rodrigo Silva, es compañero de trabajo en FM Gente, trabaja en Aspen y ha trabajado en un canal de Punta del Este para la información puntualmente de Atenas. Inclusive va a participar cuando tengamos que hacer transmisiones desde San Carlos o en este caso de Montevideo, con la cobertura de lo que pasa en los partidos de Atenas en vivo. Normalmente en la mañana siempre hay un partido único, pero cuando haya más de un partido o en algún momento se tenga que hacer algún partido puntual en la tarde, también va a haber la colaboración de él también, y tenemos a un compañero de Rocha. Así que bueno, la intención es estar en todos lados, con información de todos lados, e incluso transmitirle en algún momento cuando surja la posibilidad del interior también. Así que bueno, se va a tener todo el campeonato de todos los lugares, nos van a poder escuchar tranquilamente, porque la idea es justamente lograr eso, inclusive con alguna retransmisión en algún partido puntual. Así que todo el país va a estar informado de la vez, un poco la idea que tenemos, aprovechando también de que bueno, este año los colegas que en su momento, todo el equipo trabajó con los colegas que hasta el año pasado estaba Universal, no van a estar transmitiendo, que eran de Daniel Omer y Richard Arce. Este año no van a estar, un poco inclusive en las redes no han dado para adelante, eso es bueno. Claro. Entonces bueno, al ser la única radio queremos también generar esa posibilidad de llegar a todo el país de cierta manera, ¿no? O sea que estos primeros programas, Nicolás, porque dijiste el programa empieza el sábado 7, sí, pero el torneo empieza el 21. El 21, correcto. Van a tener unos primeros programas de información, ¿no? Para nutrir, claro, a todos el contacto los, con los la equipos. Gente. Y aparte para que también la gente se vaya vinculando a nuestra nueva conexión con, claro, con la radio y con el horario también. Claro. Así que bueno, por ese lado también la idea de estar comenzando a trabajar ya desde el próximo sábado. Y desde lo deportivo, ¿cómo te parece que puede pintar el campeonato? ¿Quién puede animar? ¿O nombres de jugadores que de repente desconocemos que son protagonistas? Por ejemplo, ¿a quién destacás para el arranque del campeonato? Yo creo que me parece como candidatos en sí está Rampla Juniors, claro, como una de las, para volver, de las posibilidades para volver, porque sí mantiene una buena base de jugadores que han quedado del campeonato anterior. Racing me parece que es otro. Racing, por ejemplo, tiene a Lior Quiñones, que es un jugador histórico y goleador del club. Gonzalo Aguilar, que es otro jugador histórico. Pero, por ejemplo, llegó Jorge Zambrana, que en Peñarol había tenido muy buenos minutos. Han llegado algunos otros jugadores, algunos otros juveniles que también tienen muy buenas condiciones. Tiene un técnico que le había ido muy bien en un principio con Villa Teresa y con poco plantel, como el Grillo Vizcaizacú. Así que creo que Racing también va a estar en la pelea. Atenas mismo, que todavía no ha incorporado grandes jugadores. Ha llegado sí Darío Flori Bistolfi, como pasó en Peñarol y en River Plate, pero se está negociando por algunos jugadores de muy buena calidad. Creo que Atenas también le va a ir muy bien. Villa Teresa tiene un plantel, por ejemplo, de experimentados, como decía, con Porras y Japo Rodríguez en el plantel. Entonces creo que va a ser interesante de ver. Y algunos otros jugadores que también han jugado en algunos otros equipos, que bueno, creo que va a dar pelea. Juventud de las Piedras también. Y, por ejemplo, esos cuatro me parece que van a estar peleando por los ascensos directos. Y después tenés equipos como Villa Española, como Tacuarembó, que también se ha reforzado, como Albion, que no tienen jugadores de renombre, pero es un proyecto que viene de largo plazo, con un trabajo también gerencial, donde ha estado también muy cerca Matías Pérez, hombre de la Mutual en algún momento. Creo que también van a ser equipos protagonistas, Cerrito, que terminó peleando los playoffs, porque creo que lo que tiene la B son cuatro equipos que van por los 12 directos, claro, y después el resto se empareja mucho hacia la B. La B la disputan cuatro equipos, o sea, imagínense que están los dos que ya subieron, y después del 3 al 7 en la anual, y después los que pelean abajo, baja uno, que sería el del puesto 12. Entonces el 8, el octavo, el noveno, el décimo y el décimo primero son los únicos que en sí terminan quizá después cortando su participación en el final en el campeonato. Estoy hablando de cuatro equipos, pero seguramente de esos cuatro que quedan afuera, dos terminan peleando por los playoffs y dos abajo. Entonces creo que se hace muy interesante para todos y por eso la información de todos es importante. Claro. Bueno, le vamos a pedir, aprovechando los últimos minutos, que nos diga quiénes son los candidatos para él en el carnaval. El otro rol de periodista carnavalera. Aprovechando acá que se la... Pará, no vale tirar 13 murgas. No, pasan 10, tirá las 10 aunque le erres. Voy a tirar para quedar parejo la liguilla de todos, así no se genera ningún problema. No te vengan a buscar. Vengan a buscar después. En periodista me parece que está claro, o por lo menos creo que los tres primeros están claros, que son Nazareno, Zíngaros y los muchachos. Hay que ver el último, porque como Sapien me parece no está en su mejor año, y Aristófanes en la segunda rueda creo que levantó. Si me das a elegir uno, creo que Aristófanes como espectáculo, quizá como rubro, lo pueda pasar como Sapien. Yo me quedo con Aristófanes para dar cuatro. Después las comparsas ahí sí están claras, que son Tronar, Sarabanda, Yamboqueña, Valores. En humoristas, Sociedad Anónima no está en su mejor año, hay que ver qué pasa. Los Rolling me parece que están muy bien, hay que ver la pasada Sociedad Anónima para decidir si irán en los Chovis seguros. Después en revistas la compañía, a mi gusto la compañía Tabú House. Y después en murgas para mí hay cuatro que definen el título, sí, que son Título Viejo, La Catalina, La Trasnochada de la Gran Muñeca. Yo en un quinto lugar tengo a Doña Bastarda, que es otro espectáculo que a mí me gusta mucho. Quizás pueda dar ventaja en algún rubro puntualmente, pero me parece que puede estar tranquilamente esas cinco primeras. Después Metele, que son Pasteles, Queso Magro, Nos Obligan a Salir y La Mojigata, para mí están seguros. Voy a poner como décima, por lo que vi ayer, me quedo con Curtidores por encima de La Cayetana, que es la otra que puede estar peleando, y después de la que quedan también la que quiero ver, es La Venganza Sutilero, a ver si puede pelear, pero me parece que esas 10 van a... Bueno, y cayó La Cabra también, que no está también en su mejor año, pero es otra la que puede pelear en ese último cupo con Curtidores. Por ahora pongo Curtidores, me falta ver Cayó La Cabra. Perfecto, perfecto. Y me falta ver a la otra. Pero para mí por ahí andan las 10. Y La Mojigata, que el compañero le gusta mucho, para mí es con Los Pasteles de los mejores libretos del año en la categoría. Escuché ayer, sí, que se hablaba de eso, sí, en los comentarios. Sí, realmente es una murga que siempre tiene que estar, ¿no? Muy especial en cierto aspecto. Sí, sí. Bueno, Nicolás, nosotros ya lo hemos dicho, muy agradecidos desde la radio de que todo el equipo de Por la Raya haya optado por la 36, que además, bueno, ayuda al sostenimiento de la radio, pero abre el espectro de audiencia también, refleja las cosas populares de nuestro país. Así que nuevamente el agradecimiento, la disposición de todo el equipo de la radio, como le decimos a todas las propuestas nuevas que se suman a colaborar en lo que precisen, en lo que podemos ayudarlos nosotros. La buena suerte en la precisan, porque ya vienen con rodaje y con experiencia, y que bueno, que sea una etapa nueva que siga avanzando el camino de Por la Raya, de todo el equipo, el agradecimiento, y bueno, la expectativa para el sábado 7 desde las 10 de la mañana, ¿no? Que desde las 10 de la mañana. Aprovecho para obviamente saludar a toda la dirección de la radio por abrirnos las puertas, ustedes por la entrevista, y después, bueno, el agradecimiento obviamente a todos los avisos y sponsors que nos van a estar acompañando, nuestros compañeros que van a estar... Si querés, a los oficiales. Básicamente voy a mencionar a dos que han sido, que estaban desde el inicio. Los puntales y que siempre han estado desde un principio y que no necesitamos ni siquiera llamarlo, que ya sabemos que están. El agradecimiento del Clon y a Total Import, el abrazo a los dos, que realmente nos han acompañado y que son los que también nos impulsaron. En parte siempre digo lo mismo, con Mauricio Rayotto, que es el comentarista, y mi caso que soy el relator de las transmisiones, teníamos el deseo de relatar y comentar, debido a que a veces las oportunidades no surgen, y si uno tiene que buscársela, la tiene que buscar. Eso es interesante, porque la gente piensa que es solamente una búsqueda de trabajo, pero a veces tiene que ver con lo que uno quiere hacer, claro, ¿no? En tu caso vos haces vestuarios, haces otro tipo de periodismo, más de nota, ¿no? Más de entrevista, y tenías ganas de relatar. Claro, la historia es... pasa porque uno siempre quiso... En realidad, uno se metió en periodismo porque le gusta relatar. Y claro, lo que pasa es que para llegar es muy difícil. He tenido alguna oportunidad puntual en Carve, pero claro, es muy complicado en algún momento mostrarte. Entonces, y a Mauricio, toda la vida le gustó comentar. Entonces, un día, la historia nació así, en una plaza, charlando, vimos porque me había tenido un problema personal, sentimental, de pareja, nació así, vamos a hacer cosas que nos gusten. Y faltaba muy poco para iniciar la B, y había un espacio en aquel momento en la 14:10 en la mañana libre, y dije, vamos a hacer la transmisión de la B. Y justamente los dos primeros sponsors que llamamos fueron estos dos, nos acompañaron, pues son amigos aparte, y de ahí en más empezamos a armar el equipo. Accidentalmente creo que para nosotros tenemos el mejor equipo que podíamos tener, y tratando de buscar de la mejor manera los recursos para tratar de los que llegan, obviamente transmitir y que puedan estar de sentirse cómodos, claro. Porque creo que uno de los que nos ha pasado en la carrera en sí es no sentirnos cómodos en algunos lugares, porque a veces consideramos que algunos en los medios a veces hay que pagar para trabajar, entre comillas, de cierta manera, ¿no? Es algo que no nos gusta. Y por eso, cuando se suman los que se suman, es buscarle la vuelta de que todos se sientan cómodos y tratar de llegar al mejor acuerdo para todos. Claro. Entonces, claro, hemos armado un grupo de amigos, de otros que nos seguimos conociendo y otros que han llegado por sus condiciones de trabajo. Entonces, claro, todo nació en un juego y en una charla informal, y bueno, estamos haciendo lo que nos guste, de la mejor forma de abrirnos camino, ¿no? Bueno, acá te comprometen un poco, yo lo voy a leer tal cual viene, pero Néstor de la Paz dice, buen día, compas, un abrazo al carbonero, que lo sigo en las notas de Peñarol por donde está y que siga adelante. Y anoche nadie se puede quejar, 3 pelotas en los palos, 2 penales no cobrados, Peñarol aporta, dice, bueno, que tengan... que todos hagan lo mismo o algo así. El saludo entonces para Néstor de la Paz, que se comunica. El abrazo para Néstor, me pasa mucho, y es una de las cosas que uno cree o quiere en un par de años poder relatar, inclusive extender. La B nunca la vamos a dejar, pero en algún momento poder hacer primera. Y una de las cosas que uno tiene que en algún momento desprenderse de no solo encasillarse de Peñarol, pero obviamente los seguidores que uno tiene, la mayoría vienen por ese lado, y es el agradecimiento, porque sin ellos muchos años además uno no se ha podido, claro, mantener. Y en base a eso, ayer coincidió, me parece que Peñarol 2 penales a Chisco, ayer, ¿no? Y el de Roja me pareció que no fue, coincidió con el oyente, pero en base a ese mensaje también el saludo a todos nuestros seguidores, justamente se han ido adaptando a todo también nuestros cambios que vamos haciendo, y que a veces uno nos entra a seguir en Twitter por Peñarol y ahora tienen que ver Carnaval, claro, ¿no? Tiene que ver lo de la B, pero que está bueno que se adapten y nos apoyen, y por eso el agradecimiento. Así que, como reitero, de estar feliz de estar en esta casa, y bueno, a partir del 7 tratar de llevar de la mejor manera la transmisión de la B, que somos la única opción, pero queremos hacer la transmisión para la gente, claro. Creo que es un poco lo que manejamos en un poco nuestro eslogan este año, que sea más de un eslogan y sea una realidad también. Muchas gracias, Nicolás. El abrazo y muchas gracias a ustedes.